Raíces. Buenas tardes a todos, bienvenidos en Raíces. Esperemos que hayan pasado pues una excelente Navidad y que hayan recibido muchos regalos, libros en particular, para que vayamos interesándonos a nuestro pasado, a nuestro presente, a lo que es la mexicanidad y pues la antropología, por supuesto. Para este programa tenemos un tema pues que ustedes ya saben que a mí me gusta mucho hablar de lo que es afrodescendientes afromexicanos. Ya lo hicimos varias veces y pues tenemos el gusto de volver a recibir aquí vía telefónica a la doctora María Elisa Velázquez. Buenas tardes, doctora, ¿cómo está? Buenas tardes, están muy bien, muchas gracias. Mucho gusto por estar en tu programa otra vez. Pues es realmente un placer poder hablar ahí de afrodescendientes y de lo que es nuestra tercera raíz aquí en este programa que se emite aquí en Monterrey por 90.5 de frecuencia modulada y también por internet. Doctora, en programas anteriores hemos hablado pues de lo que es la tercera raíz de los afrodescendientes, de su trabajo, tanto con la UNESCO, con lo que es el programa de la Ruta del Esclavo, también cuando estuvo ahí colaborando en Antropología Social en el INAH. Y pues la volví a invitar más bien para que nos hablara pues de un personaje, un pintor, un artista que vale la pena mucho mencionar, que era mejor para muchos de los regiomontanos y ni siquiera de los mexicanos, no sale tan conocido quizás. Pues en mi caso yo la verdad ahí aprendí, conozco, es lo que a mí me gusta, curiosear, aprender, saber más de este país. Se trata de Juan Corea. Usted ha trabajado bastante sobre este pintor y pues ahí nos va quizás a dar unas informaciones para entender en qué contexto evolucionó, pues todo lo que fue su carrera como estudió pintura. Bueno, este personaje tiene aparte dos particularidades. Una es la época en la que vivió y la segunda es sus raíces. ¿Qué nos puede comentar al respecto, doctora? Pues mira, Bertrán, Juan Corría fue un pintor muy importante, muy destacado. Él nació a finales del siglo XVII. Fue un pintor barroco que prácticamente estuvo a cargo de realizar obras para casi todas las órdenes religiosas de la época. Y se supo que era un mulato después de que un grupo de investigadores de la UNAM, encabezados por la doctora Elisa Vargas Lugo, descubrieron en papeles de archivos, en documentos de archivo, que él era un mulato. Es decir, era un hijo de una negra, de una posiblemente africana, Pascuala de Santoyo, con un médico cirujano, barbero de la Inquisición, que también se llamaba Juan Corea, y que había logrado entrar como pintor al gremio de pintores, y que él había sido pues el creador de muchísimas obras en la Ciudad de México, en Puebla, en Querétaro, bueno, en prácticamente todo el territorio novohispano. Doctora, este personaje, este señor, pues considerando sus orígenes, ¿cómo pudo acceder ahí a pues a la pintura y aprender a pintar? O sea, parece algo bastante extraño por su procedencia. Claro. Bueno, lo que pasa, Bertrand, es que para mediados, finales del siglo XVII, el color de la piel no era un obstáculo insalvable para poder acceder a ciertos oficios y entrar a ciertos gremios. El oficio de pintura, sabemos ahora por los documentos, estuvo abierto, por lo menos informalmente, aunque formalmente hubo ordenanzas que lo prohibían, para los mulatos. Y sabemos que además de Juan Corea hubo otros, también los mulatos estuvieron en otros gremios importantes, incluso sabemos de algunos que estuvieron en el gremio de orfebres, o sea, de los plateros, que también era un gremio muy exclusivo. Entonces, los prejuicios raciales que hoy conocemos sobre el color de la piel en este periodo no eran tan importantes, es decir, sí tenían un papel, sí desempeñaban un papel, sí había segregación, sí había condenación a los esclavos, pero no de la manera tan radical como se tuvo después. Bueno, ahora, si se habla realmente de este artista, pues en las clases de arte, de por ejemplo, la Academia de Bellas Artes o el Instituto de Investigaciones Estéticas de la UNAM, ¿se comenta de este personaje, este pintor? Claro, es un personaje muy importante para la historia de arte en novohispano. O sea, la gente que trabaja el arte de la Nueva España no puede dejar de hablar de Juan Corea, porque es uno de los pintores más prolíficos de ese periodo. Lo que sí es que no se conoce en otros sectores como un pintor sobresaliente. Llama de él también la atención que en algunas de sus pinturas, como una que es muy conocida, que se llama Niño Dios con Ángeles Músicos, él parece pintar, y de hecho así lo interpreta Elisa Vargas Lugo, a dos angelitos de color moreno, de color, o sea, a dos posibles mulatos, uh-huh, representando su grupo cultural, su grupo étnico, el color de su piel. Y lo que llama más la atención es que le hayan permitido hacer un cuadro, uh-huh, en donde aparece el niño Dios, Jesús, con un angelito moreno atrás, ¿no? Este cuadro se encuentra en el Munal, uh-huh, en el Museo de Arte en la Ciudad de México. Ahora, la significación quizás que podía tener eso, es interesante poner el mismo nivel, a fines de cuentas, el europeo, digamos, y el mulato o el afrodescendiente directamente, o sea, como una igualdad entre pues los hombres, a fines de cuentas, o el ser los seres humanos. Claro, o sea, en el fondo hay una lectura de esa forma que se puede hacer de ese cuadro. Ajá. Hay otro cuadro que se llama La Virgen del Apocalipsis, que está en el Museo Nacional del Virreinato, en el ex colegio de Tepotzotlán, en donde Juan Correa representa incluso al niño Dios un poco moreno. Oh. Entonces, eso también llama la atención porque hasta esa época se pintaba al niño Dios y a los ángeles rubicundos, o sea, completamente blancos, con pelo dorado. Entonces, lo que dice la doctora Vargas Lugo, que es una gran estudiosa de la obra de Juan Correa, es que a partir de ese momento comienzan a pintarse y a tomarse en consideración ángeles más morenos. Usted, cuando estudió a Juan Correa, así, pues fueron durante los 90, ¿verdad? Si bien no recuerdo. ¿Cuál fue su eje de investigación principalmente siendo antropóloga y socióloga? Bueno, lo que pasa es que cuando yo estudié también Historia de México en la Universidad Nacional Autónoma de México, uh-huh, y trabajaba en el Museo Nacional del Virreinato en Tepotzotlán, y allí había muchos cuadros de Juan Correa. Claro. Y cuando supe que era mulato, como a mí me interesaba el tema de los afrodescendientes, me dediqué a estudiar los documentos que se publicaron y que se encuentran en el archivo sobre este pintor, porque la mayoría de los trabajos versaban sobre la obra de este pintor barroco y pocos hablaban sobre la situación de su descendencia africana. Entonces a mí me interesó trabajar ese tema, hice algunos artículos, hice un pequeño libro, haciendo hincapié en el origen de Juan Correa, porque además fue un pintor cuyos padres tuvieron una situación económica muy importante, es una desahogada, uh-huh, vivieron en la calle del Águila, que es la calle de Cuba, en la Ciudad de México, y tenían ciertas propiedades y cierto dinero. O sea, el papá de Juan Correa, por ejemplo, fue el primero que hizo una disección anatómica en la Ciudad de México. Vaya. Entonces, él pertenece a una familia de ciertos recursos económicos, lo que nos refleja que hubo movilidad social entre los africanos en México, que muchos obtuvieron libertad y que muchos otros, como Juan Correa, lograron tener cierta posición económica. Ahora, ¿cuánto tiempo duró su carrera? ¿Hasta qué edad pudo pintar? Y que, bueno, siempre se enfocó sobre la pintura religiosa. Bueno, sabemos que estamos en la época barroca, más o menos a nivel pues artístico en Europa, y pues se reflejaba pues ciertamente también aquí en Nueva España. Pero, ¿cuánto tiempo más o menos estuvo ahí pintando? Pintó, bueno, toda su vida, digamos, desde que entró como primero aprendiz, después oficial, ¿no? Muy muy joven, 14, 16 años, uh-huh, y pintó hasta que murió, y murió más o menos grande Juan Correa, no me acuerdo exactamente de qué edad, pero alrededor de los 70 o más años. Por la época sí era grande. Exacto, porque para esa época era ya tenía una edad importante. Sí. Pero además de eso, además de pintar muchas obras, que las hacía con gremios, o sea, tenía un grupo de pintores que lo hacían con él, como uh-huh, se usaba en la época. Él fue elegido para ser veedor de su gremio, que era un cargo también muy importante. Los veedores vigilaban que se cumplieran las ordenanzas, que se vendieran de manera adecuada los cuadros al precio que correspondía. Entonces, este puesto que tuvo Juan Correa también refleja que ser mulato no era un obstáculo para poder tener cierta posición y cierto prestigio social en la sociedad novohispana, por lo menos hasta mediados del siglo XVIII. Muy interesante. Bueno, doctora, vamos a hacer una primera pausa aquí en Radio. Vamos a escuchar un poquito de música y continuamos con usted. Regresamos. Gracias, doña. Claro que sí. Se embarcó en un buque de madera. Como el viento le faltó. Ay, la, ay, la, la, la. Como el viento le faltó, no pudo salir a tierra. Y a medio mar se quedó cantando la petenera. Regresamos en el estudio de Radio DEM. Les recordamos que pueden escuchar este programa vía TuneIn por sus dispositivos móviles. También nos pueden encontrar vía Facebook. Tenemos nuestra página y compartimos lo que son los programas anteriores vía un podcast que tenemos también en la página de Archive y también por la página de SoundCloud. Tenemos el blog raicesudem.blogspot.mx con todas las referencias bibliográficas o los programas culturales o eventos culturales antropológicos que tenemos aquí en el país y a veces fuera del país. Estamos en el estudio de Radio UDEM ahí con la doctora para hablar de Juan Correa, pintor mulato de la Nueva España. Y estábamos comentando antes del corte con la doctora, estábamos hablando de que ser mulato a fines de cuentas no impedía tener una posición social importante. Una pregunta que ahorita que hablaba de del gremio que tenía de pintores que lo acompañaban o que con cual estaba ahí trabajando con Juan Correa, de estos artistas que lo acompañaban, ¿también había mulatos afrodescendientes? Claro, Bernal, había varios y de hecho él preparó a muchos que posiblemente fueron también importantes como Ibarra, uh-huh. Que algunos han señalado que podría ser mulato. Lo que pasa es que muchas veces no tenemos las biografías o los documentos que nos puedan hablar más de estos pintores cuando no fueron tan famosos como Juan Correa, pero sí sabemos que varios de ellos participaron en su gremio. Y hay otras noticias interesantes de su vida que tienen que ver, por ejemplo, para que veas cómo era heterogéneo y para que vean tus radioescuchas cómo era heterogénea la sociedad no hispana. Uh-huh. Juan Correa tenía una esclava que trabajaba con él, sabemos de eso porque en algún momento la vende, y al mismo tiempo sabemos que uno de sus sobrinos y su cuñada eran esclavas. Sabemos porque la familia se organiza para conseguir dinero y ayudarles a pagar la libertad de estos dos parientes. Entonces ella nos revela cómo era compleja la sociedad no hispana, en el sentido de que un mulato podía tener cierto prestigio social y eso no era impedimento para que además tuviera a una esclava mulata a su como parte de su propiedad. Uh-huh. Y también tuviera parientes que fueran esclavos. Es decir, el mundo de los afrodescendientes en la Nueva España fue muy heterogéneo. No fue como en países como Estados Unidos, donde la segregación hacia los esclavos fue más radical. Uh-huh. Ahora, hablaba de los documentos, eso me interesa también que lo comentara quizás a nuestra audiencia, de sobre qué tipo de documentos fundó su trabajo en este caso. Bueno, los documentos fueron encontrados y publicados por este grupo de historiadores del arte de la UNAM, uh-huh, encabezados por la doctora Vargas Lugo. Uh-huh. Ellos hicieron una búsqueda muy exhaustiva de documentos, fundamentalmente en el Archivo General de la Nación, y se trata de documentos como testamentos, como inventarios, como documentos de compraventa, uh-huh, bueno, ya después cuando se dieron cuenta los nombres de los padres, de los hijos, empezaron a registrar pues en actas parroquiales, en fin, fue como una búsqueda en distintos archivos a través de los documentos clásicos, como son pues actas notariales, inventarios, testamentos, ¿no? Entonces, gracias a eso tenemos hasta incluso el testamento de Juan Correa, que es muy muy interesante porque él, cuando firmaba muchas de los contratos que hacía para hacer sus obras, se firmaba justamente como mulato libre, maestro de pintor. Ahora, doctora, para cerrar esta segunda parte de nuestra entrevista, antes de hacer un segundo corte musical, le quería preguntar, siguiendo ahí hablando de la sociedad novo hispana y pues de los papeles de los mulatos, y viendo quizás había una diferencia, por ejemplo, en cómo se consideraba al indio, por ejemplo, o cómo se consideraba al mulato, al afrodescendiente, cómo se consideraba. Bueno, sabemos que para los afrodescendientes, lo comento ahorita, es muy complejo. ¿Cómo venía la diferenciación entre pues las castas, a fines de cuentas, porque había castas? Claro. Bueno, las castas se referían a estas mezclas, ¿no? Uh-huh. Entre los distintos grupos que surgen desde el siglo XVI, desde pocos años después de la conquista. Ahora, el término como de casta se empezó a usar más a mediados del siglo XVII y sobre todo se hizo famoso en el siglo XVIII, cuando hicieron estos famosos cuadros de castas mostrando la diversidad y los mestizajes entre los distintos grupos. Uh-huh. Ahora, no había diferenciación, sobre todo a partir del siglo XVIII. Antes había libros donde se diferenciaba, por ejemplo, indios, una para indios. Uh-huh. A veces había para negros, no siempre. Normalmente era indios y castas, ¿no? Okay. Esa era la diferencia. Muy bien. Y españoles. Ahora, cada vez se vuelve más complejo, porque el mestizaje va siendo cada vez más intenso, y entonces los mismos que hacen los registros bautismales, por ejemplo, y después los censos, les cuesta mucho trabajo definir quién es quién, ¿no? Porque empieza a dar una cantidad muy variada de mestizajes, mulatos, claro, blancos, cochos, y a los indígenas, bueno, normalmente solo los catalogaban como indios y en algunas ocasiones hacían diferenciaciones culturales, ¿no? Muy bien, pues. Pero hay que tomar en consideración que todas estas personas venían de culturas muy distintas y muy variadas. O sea, los indios no eran una sola cultura, eran nahuas, eran mayas, eran otomíes, eran zapotecas. Uh-huh. Y lo mismo los africanos, venían, claro, de culturas mandingas, brans, bantúes, ¿no? O sea, había una gran diversidad cultural. Muy bien, nosotros vamos a hacer una segunda pausa musical. Regresamos luego con la doctora para cerrar este programa especial de Navidad. Regresamos. Thank you. Estamos de regreso en el estudio y con la doctora. Estamos hablando de Juan Correa y un poquito de lo que es la sociedad multicultural en la Nueva España. Y pues ahí, para cerrar un poco este programa, quisiera preguntar a la doctora, pues si nos puede recomendar ahí unas cuantas referencias, primero relacionado con Juan Correa, si hay unos cuantos libros o artículos que podemos consultar quizás en bibliotecas o por internet. Y luego yo ahí sí voy a agregar rápidamente antes de que nos dara esas referencias, doctora. Recuerdo ahorita que hablamos de las pinturas de castas. Aquí en Monterrey, en el Museo de Historia Mexicana, tenemos una galería de este tipo de pinturas que son, a fines de cuentas, muchas pinturas que nos dan a, que reflejan esta complejidad ahí del mestizaje que existió en la Nueva España en el siglo XVIII, más o menos. Ahí vale la pena que vayan al museo y que conocieran, aprovechando que son las vacaciones, que vayan a ver esta galería. Y aparte tenemos las piezas prehispánicas, tenemos otras épocas, todo lo que es pues la historia de Nuevo León y del noreste. Bueno, doctora, entonces, ¿cuáles son las referencias ahí que podemos consultar ahí para saber más sobre Juan Correa? Claro que sí, Bernal. Bueno, mira, están los libros de la doctora Vargas Lugo. A lo mejor algunos están ya agotados porque son varios tomos sobre Juan Correa, pero los pueden encontrar seguramente en bibliotecas, ¿no?, de las universidades, sobre todo en algunas que tengan historia de arte. Yo escribí un libro sobre Juan Correa de divulgación en el Conaculta, que debe de también estar en algunas bibliotecas de Ducal, por ejemplo, que es un libro muy sencillo, muy de divulgación, donde analizo sobre todo la sociedad a la que pertenecía Juan Correa. También hay un libro que editó el INAH que se llama Juan Correa, su vida y su obra, que también posiblemente solo se consiga en ciertas bibliotecas porque son libros pues que ya tienen algunos años. Sí. Y bueno, existen otras obras en catálogos, porque la obra de Juan Correa se ha mostrado en algunas exposiciones. Hay unos sobre pintura de la vida cotidiana, del mundo barroco. Entonces, en varios catálogos pueden encontrar artículos de Juan Correa. Y por supuesto, hay obra en todos lados de Juan Correa. En prácticamente todo el territorio, en iglesias, en conventos, en excolegios, existe obra de Juan Correa. Y qué bueno que mencionas los cuadros de castas, porque efectivamente Monterrey es muy privilegiado porque tiene una colección de obras de cuadros de castas que no tiene ningún otro estado, bueno, ningún otro país. Yo creo que compite con las colecciones que se encuentran en España, en el Museo de América. Así es. Entonces hay que ir a visitar esos cuadros que son además muy interesantes y revelan muchos aspectos de la vida cotidiana. Yo quiero también mencionar un libro que usted escribió ahí con Gabriela Iturralde, que fue publicado el año, pues en el año 2012, que se llamaba Afrodescendientes en México, una historia de discriminación, publicado ahí, coeditado por el INAH y la CONAPRED, que vale la pena ahí también consultar para tener una, digamos, un panorama, una visión más amplia todavía del problema de discriminación hacia los afrodescendientes, en particular en nuestra época, pues porque siempre tenemos malamente o lamentablemente discriminaciones tanto como a los pueblos nativos de México, pero también a los afrodescendientes. Pues, doctora, le voy a terminar ahí el programa con una pequeña serie de palabras y a ver cómo reacciona. Vamos a hacer un cuestionario relámpago para cerrar este programa. Si le digo así, África, ¿qué me contesta? Así en una palabra. Diversidad cultural. Ok. Si le digo UNESCO. Por el diálogo y por romper el silencio. Esclavitud. Nunca más. ¿A raíces? Nuestros orígenes, nuestro patrimonio. ¿Afrodescendientes? Nuestra herencia, nuestro patrimonio. Muy bien, pues ahí tenemos ahí este pequeño retrato, digamos así muy rápido, gracias a la doctora por haber participado en este programa de Raíces. Muchas gracias, doctora. Gracias a ti, Bernat, te felicito por toda esta labor que haces y muchas gracias por la entrevista. Pues nosotros vamos a despedirnos también de nuestra audiencia y de Checo Becerra aquí en Controles. Muchas gracias a todos. Último programa del año, entonces les deseamos un excelente año nuevo y pues la semana próxima estaremos ahí siempre en Estudio Radio UDEM. La programación sigue aquí en 90.5 de frecuencia modulada. Soy Bertrand Lobjoa, maestro de francés y de ciencias sociales aquí en Monterrey. No olviden que un pueblo sin raíces es un pueblo sin futuro. Hasta luego. Raíces. Thank you.